De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. Media hora ya metidos en este 10 de abril. Que seguimos. Parece un feriado, ¿no? ¿Qué? Parece un feriado, pero no es. No es feriado. Claro. Uno sale a la calle, no, feriado. No ve... Vamos a ver qué pasa mañana, en realidad. De eso un poco quería hablar este bloque, de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar mañana, de... ¿A qué tenerle, prestarle atención y a qué no prestarle atención para hacer una lectura política, si se quiere, de el asunto? En principio, hace el repaso por lo básico, digamos. El paro es un paro, como decíamos, convocado por todas las centrales opositoras. Estos son dos fracciones de la CGT, una encabezada por Hugo Moyano, que tiene el grueso de sus integrantes en lo que tiene que ver con ramas del transporte. Otra encabezada por Luis Barrio Nuevo, que son unos pocos gremios. La CTA, que incluye a los estatales. Ahí pesa también una rama fuerte de este paro. Otros gremios de transporte que no forman parte de la CGT de Moyano, pero que esta vez adhieren, como son algunos gremios ferroviarios, sobre todo la Fraternidad, que son los maquinistas y los señaleros. Y la UTA, que es la encargada del transporte automotor de media, corta y larga distancia. Y, por otra parte, los trabajadores rurales representados por el Movo Venegas, algo que no se va a sentir tanto en la ciudad y que habría que ver en el campo cuánta efectividad tiene el paro, si realmente van a dejar de trabajar los trabajadores rurales. Sí, no es tan visible, así no que es tan visible. No se puede chequear, digamos. En base a esto, ¿qué va a pasar mañana en la ciudad de Buenos Aires? Probablemente va a haber mucha menos gente en la calle. No va a haber transporte público. A mí me estaba pensando en todo lo contrario. Me imaginaba una ciudad de Buenos Aires con mucha gente en la calle. Ideal, me imagino, mañana para salir a caminar. Yo no sé si va a haber mucha gente en la calle, pero tampoco creo que esté desierta. No va a haber transporte público, pero la gente que tenga auto particular, bicicleta o que viva a distancia corta del trabajo va a poder funcionar. Yo hoy por la tarde, paseando por el barrio, preguntando a los comercios van a abrir mañana, salvo que haya escenas de violencia o situaciones que los fuercen a cerrar. En los comercios barriales en general van a abrir, los supermercados van a abrir, los bancos van a estar abiertos también. Lo que va a haber taxis, lo que puede pasar es que como van a estar cerradas las estaciones de servicio y no va a haber ni camiones de caudales, ni camiones que transportan mercadería, lo que puede pasarte es que vayas al banco y el banco tenga, no puede ofrecer todos los servicios porque al ser de caudales, o que vayas al supermercado y no estén todas las mercaderías, o en la verdulería, todas las mercaderías que uno podría estar acostumbrado. Pero va a haber en el barrio una vida más o menos normal. Ir y volver del trabajo ya depende de qué labure cada uno y que arreglo. Hay muchas variables en juego, pero no va a haber un acatamiento del 99%, como venía diciendo Moyano y Barrio Nuevo, que iba a tener este paro, ¿sí? Más allá de que el hecho de que todos los gremios que tienen que ver con el transporte hayan decidido plegarse y que en las ramas de transporte que no, la empresa haya dado una mano, como escuchábamos muy bien recién relatarlo a Pianelli del subte, no va a ser un paro con un 100%, y ahí es donde hay un tercer factor a tener en cuenta cuando, ya no mañana, sino el viernes y durante el fin de semana, se hagan balances del paro, que va a tener que ver con los niveles de actividad fabril, de consumo de gas y de consumo de electricidad de las fábricas. Claro. Estos son los datos que van a indicar el peso real que tuvo el paro en la economía real para la Argentina. Más allá de que el paro busca un doble efecto, uno en la economía real y otro en la agenda. Sí, y en la etapa de los diarios del día siguiente. En la etapa de los diarios del día siguiente. Va a haber que estar atentos a eso. En 2012, en el primer paro general que se le declaró a este gobierno, una coalición bastante similar de gremios, sacando a los gremios, a la UTA y a la Fraternidad, que en aquella ocasión habían decidido dar servicios, aunque a veces servicios mínimos, pero dar servicios al fin, había sido realmente casi mínima el descenso de la actividad económica, de la actividad industrial durante la huelga. Veremos qué pasa mañana, veremos si hay gente que puede llegar o no a trabajar, pero... Sí, que no tiene que ver con lo que pasa en las calles o con la foto que te deja las calles, porque, por ejemplo, mucha gente va a estar trabajando desde sus casas por el tema del transporte y haciendo las tareas que hace cotidianamente, por ejemplo, en periodismo, que podés laburar de tu casa con una computadora fácilmente. Hay un montón de ramas hoy en día donde se puede establecer ese sistema. Office, pero... Exactamente. Hay empresas que establecieron combis o migros para acercar a laburar. Cierto es que quienes pertenezcan a gremios que votaron la decisión del paro y decidan parar, van a hacerlo con todas las de la ley, como lo permite la Constitución. Quienes no y quieran ir a trabajar, algunos van a poder hacerlo y otros no, porque este paro particular que está anunciado para hoy no tiene una movilización, que es algo que se suele hacer cuando hay paros generales, ¿sí? Para demostrar la fuerza. No hay actos, no hay movilización. Sí, algunos sectores de izquierda... No toca tan biónica, ni siquiera las manos de Filippi, aunque algunos sectores de la izquierda más ortodoxa van a realizar algunos piquetes cortes, en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en alguna de las principales avenidas. También eso va a repercutir en la foto, en esto que decíamos, claro, de que la foto de la ciudad un poco vacía, sí, etcétera. Yo creo que la gente se va, o al menos los empleadores van a tratar de rebuscárselas para garantizar el trabajo. En mi caso particular, por ejemplo, para dar un caso testigo, yo tengo que dar clases en La Plata, tengo compañeros de cátedra que dan clases allí, pero son de La Plata. Yo no puedo llegar a La Plata mañana porque va a haber cortes, porque no tengo transporte, pero quedan garantizadas las clases en la Universidad de La Plata a través de colegas que van a poder, o compañeros de mi comisión de cátedra, que van a poder dar las clases. ¿Y los alumnos a tu casa no pueden ir? No pueden venir, no los puedo invitar porque sería muy complicado. Pero los amuchás un poco. Pero está garantizado por ese lado. Entonces me parece que se le va a tratar de buscar la vuelta desde los trabajos que se pueden llevar adelante de sí, otra manera. Sí, es un paro muy particular, porque sería, uno podría decir que es un paro semi-general, porque claro, es un paro general que está dejando afuera a la confederación, a las dos confederaciones más numerosas, en todo caso, o a la primera y la tercera, se podría decir, en cantidad de afiliados. La CGT oficial que encabeza Antonio Caló sería la más numerosa, la segunda es la CGT de Moyano, la tercera es la CTA oficial que encabeza Yasky. Ni la CTA oficial ni la CGT oficial adhieren, con lo cual entre los trabajadores que están en estas centrales y los no sindicalizados, muchos no van a parar y otros van a parar llevados a la fuerza por estas medidas, por los piquetes, por los cortes de transporte. Los micros de larga distancia están por fuera, ¿no? No, los micros de larga distancia no salen mañana. Me quiero ir a Mar del Plata. No podés irte en micro, no podés irte en avión tampoco, porque Aeroportuarios también está parando. Está bien aclararlo. No, digo, podemos aclarar que nosotros estamos trabajando precisamente porque pertenecemos a un sindicato que no paró. Nosotros pertenecemos a un sindicato fantasma que ni no paró ni dejó de parar. Ni dejó de parar nunca, porque además sostiene que no está ni en la CTA Micheli, ni en la CTA Yasky. Ni en la CGT, ni en nada. Ni en nada, pero además hubo asambleas en algunos medios donde se votó en contra del paro. Sí, sin ir más lejos, acá mismo en Radio Nacional también sucedió lo mismo con el personal de esta radio. Hubo declaraciones ayer, Hugo Moyano dijo que el paro iba a tener una amplia adhesión como consecuencia del malestar de la gente. Esto fue hace pocos minutos, estuvieron Moyano y Barrio Nuevo codo a codo en el programa conducido por Marcelo Bonelli. El sui generis del sindicalismo del siglo XXI. Barrio Nuevo dijo: este es un gobierno que se va, y un gobierno que se va cada día pierde más poder. Están buscando emparchar cómo llegar. Lo que está claro es que un paro ayuda muchísimo a eso. Y también hubo declaraciones muy fuertes contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que ellos niegan que se trate de un paro político. Dicen que los que salimos a pelear por la democracia somos nosotros. Estos estaban guardados y hoy aparecen como los dueños de la democracia, en referencia al discurso del gobierno nacional. Sabemos lo que es pelear por la democracia, hemos estado presos, somos los mayores defensores de la democracia, dijo Moyano. Además, unos pocos detalles más sobre el paro. Tiene que ver, no va a haber bares ni restaurantes, porque gastronómicos lo tiene Barrio Nuevo. Dijimos, sí va a haber supermercados, sí va a haber estacionamientos para los que quieran andar en auto. Los estacionamientos no paran. Y además se permitió el estacionamiento en doble mano en todas las avenidas, salvo la 9 de julio y un par más, está en los diarios online y en las páginas del Ministerio del Interior. Me todos imagino los que los locales de Nacampop van a estar abiertos, ¿no? Que están... no pueden parar. Un dato que curioso para analizar la cobertura mediática, que si uno ve TN o la cobertura que hace Clarín, habla de los cortes y no hay ningún problema con estos cortes. Como que está todo bien, que corten las calles, sí. No se criminaliza la protesta social, está todo bien. Ahora van un corte de, no sé, de cualquier gremio de trabajadores en otro contexto y está todo mal.